Viernes 23 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee Mateo capítulo 5, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 17. Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Y en el monte de las olivas, y estos mis hermanos pequeñitos, en el deseado de todas las gentes, páginas 581 a la 591, 592 a la 597. Jesús nos dijo que las señales del fin ocurrirían antes de que Él regresara y no son hermosas. Guerras, rumores de guerras, pestilencias, etc. Si la gente a menudo usa la excusa del mal para rechazar a Dios, ciertamente tiene abundancias de excusas ahora y tendrá más excusas a medida que nos acerquemos más al fin. Así, llega a ser aún más vital para el pueblo de Dios los que afirman ser sus seguidores, reflejar su carácter al mundo y ayudar a la gente a obtener un mejor cuadro de cómo es Dios. Comillas, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora hay una sola. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 152. Qué afirmación sencilla pero poderosa con respecto al esfuerzo y el ministerio por alcanzar a otros. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús, Él espera que los miembros de su Iglesia prediquen y vivan todo el Evangelio, que nos entreguemos a su obra e invirtamos en ella nuestros recursos, que amemos y respetemos a la gente y nos interesemos en ella, y que abramos nuestras vidas al Espíritu Santo en su plenitud. Esto es un testimonio que todos los argumentos del mundo no pueden anular. Preguntas para dialogar. 1. En la clase, conversen acerca de la diferencia entre lo que sería vivir en Babilonia comparado con vivir en Jerusalén. ¿Cuáles serían las diferencias más grandes entre las dos ciudades? Es decir, ¿dónde se encuentra la mayor diferencia? ¿En el modo en que se ve el lugar o quienes viven en él? 2. La mayor pregunta para los cristianos no es ¿qué función tienen las obras en la fe cristiana? Por supuesto, tienen una función. No obstante, la pregunta es, si las obras no pueden salvarnos, entonces, ¿cuál es su rol en la fe cristiana? ¿De qué manera respondemos a esa pregunta, especialmente en el contexto de alcanzar y ministrar a otros necesitados? 3. ¿Cómo esperamos el retorno de Jesús? Es decir, ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas que revela que creemos realmente en su regreso? ¿Por qué debemos vivir en forma diferente de quienes no creen en la segunda venida? Nuestra Esperanza presentó Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos, trimestre julio-septiembre de 2016. El papel de la Iglesia en la comunidad. Autor Gaspar F. Colón y May Ellen M. Colón. Versión en audio presentada por la Corporación Nuestra Esperanza, gracias a la colaboración de ACES Chile y los departamentos de Misión Global y Escuela Sabática de la Unión Chilena. Lector Raúl Benjamín Bustamante. Nuestraesperanza.cl